Call. No, no, no. Por el culo no. No, no, no. Por el culo no. Dale con la patona, por el culo no la pongo. Dale por la totona que por el culo me la cojo yo. DJ Michael. Dale por la totona que por el culo me la cojo yo.